Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Bienvenidos a la audición correspondiente al domingo 16 de abril del año 2023. Hola. Gracias. Bueno, estábamos verificando la temperatura en nuestro. El teléfono hoy, mañana tenía 16 y ahora tiene 11, pero esto tampoco está actualizado. Esa es la diferencia que les hago notar siempre a los que estudian sobre la diferencia que hay entre lo virtual y lo real. Lo real es que esta mañana tenemos a alguien escuchándonos desde Nepal. Dice acá, dice que la seta se hace sentir. Esto es el lado Guanapurn. Lo que va quedando, dice el lado Guanapurn. Dice César, en Nepal no se toma. No se toma. Se toma sopa de ajo como remedio para el afinamiento. No sé si será por eso, manda foto, pero lo cierto es que he visto muchos cultivos de ajo en la zona, todo a nivel familiar. Aquí tengo suerte, a probar, a ver si tenemos suerte. Una de las pocas cosas lindas que nos está quedando, esto de poder comunicarnos a cualquier parte del mundo, probamos. Hola. Una de las llamadas que... Hola. Raúl, ¿cómo andas? Qué bueno estar entre esas montañas allí. Esto, que me estás mandando esta mañana, supongo que te dan fotos acá recién. Sí, ciertamente. Bueno, ya es la tardecita, casi noche, son las de la tarde. Estamos en Nepal, haciendo recorrida en el paraje seco de Guanapurna. Es un caldo tradicional que lleva un punto a unos 5.500 metros de altura. Y en el camino estamos viendo una gran cantidad de comunidades tradicionales y otras cosas muy interesantes, como por ejemplo que aquí también se está sufriendo ahora una seca que afectó lo que fueron los cultivos. Ya podemos plantar los cultivos de verano, está la tierra trabajada en estos vans muy pequeños, lugares angustos, donde sin embargo se está desarrollando algún tipo de agricultura comercial también, especialmente de manzanas. Increíblemente, Raúl, te invito, porque lógico que se está cortando bastante, a que hablemos a tu regreso. Y si podés, traeme un ajito de esos de contrabando, pedirle algún nepalí, que te lo trae de contrabando, a ver, que quiero probarlo aquí. Buenísimo, vos me escuchás bien, porque yo te escucho entrecortado. Gracias, te llamás y nos comunicamos cuando yo vuelvo en los primeros días de mayo. Okay, okay. Mobus tiene que defender ese proyecto que tenemos en contra del uso de agroquímicos, que seguramente su ajo plantado entre esas montañas no se le está dando agroquímicos, estoy casi seguro. Un abrazo. De productos exclusivos, porque es todo agricultura nacional. Un abrazo, Raúl. Bueno, pensé que de repente no quería atender porque está tipo de vacaciones aquí, en la línea de Móvil. Se escucha bajito, dice Patricia, la escritora. Gracias, Patricia. Sí, pero igual me imaginé que podía valer la pena. Se escucha muy bajito, dice. Estábamos hablando con Raúl Viñas, él está en Nepal y me está mandando fotos de lo que está viendo. Me habló de... Yo de todas maneras me guío por lo que escucho en mi radio aquí en Punta Espinillo, y donde veo que apenas se pueda cazar algo, lo dejo. De todas maneras lo corté, porque no podíamos seguir hablando en esas condiciones. Bueno, más tarde estaremos conversando con José Pereira a las 11, representante de los empresarios en el BPS, representante de los empresarios en el BPS. Bueno, pensaba arrancar, amigos, donde dejé el domingo pasado. Estaba leyendo del libro de Smog, Celulares y Salud, del doctor Álvaro Ronco. Momentos en los que venimos muy embalados. Ayer escuché con atención al presidente de Antel, Méndez, con la tecnología 5G, y él habló de la 6G incluso, sin tomar en cuenta la cantidad de datos que no hay acerca de la seguridad de la tecnología 5G. En este momento estoy usando... Por segunda vez, lo usé por primera esta madrugada, estamos los domingos de 6 a 8, ya saben. Aparte de mandarle saludos a Sergio, que se recompuso de algunos problemitas técnicos y arranca de nuevo en el boliche, o sea, en el despacho 306. Teléfono 294-2924-9947 mañana, que están saliendo los compañeros los sábados de 6 a 8 también, todos madrugamos, por Radio Nacional Audición, que se retransmite después por Peri Radio, peri.org.uy, o bajando la app Periradio, que supongo que está en el, ¿cómo le llaman? El Play Store, ¿no? Porque como es para Android, a pesar que en estos días creo que va a estar la otra pronta para iPhone. Radio en la cual Periradio, en peri.org.uy, por ahí la bajé yo, queda también esta audición grabada, y todos los días de 19 a 21 horas, mejor dicho, de lunes a viernes de 19 a 21 horas, está saliendo Oscar, Alfredo, Di Vincenzi, el Torito Di Vincenzi, el amigo de Luis, que seguramente nos estén escuchando en Alberti, provincia de Buenos Aires, desde allá para todo el pueblo oriental, con unas audiciones imperdibles, desde mi punto de vista, que tienen mucho que ver con uno de los temas que trataré más tarde, si me da el tiempo. Ustedes saben que toda la exportación del Uruguay de soja, que es muy lamentable por la sequía, Raúl me estaba diciendo, por si no lo escucharon, que en Nepal hay una sequía que está comprometiendo el lago. A ver si me lo puedo memorizar. Guanapurna. Ah, Sergio está escuchando desde El Pinar, me dice con total claridad. Muchacho, lógico, si estamos en Radio Oriental con Canal Libre Internacional, salvo para el departamento de Colonia, en donde el fantasma de Delía, de la Cristina Fernández de Kirchner, Cristina Calachorra, levantó ahí en un predio, creo que es un predio militar incluso, una antena, y se puso a transmitir en una radio por AM el 770 de AM. Por lo tanto, ninguna de las dos radios se escucha en el departamento de Colonia. Esa es la razón por la cual más tarde estamos retransmitiendo por Radio Oriental, por Radio Nacional, también para el departamento de Colonia, y aprovechamos a salir por Radio San Salvador de Dolores, departamento de Soriano, que abarca el departamento de Colonia. Estoy en gestiones con alguna radio de Colonia, porque si podemos, también vamos a anexar una radio en Colonia. Y acá alguien dice, a ver quién es, siempre escuchando los domingos desde Alberti. Vamos a ver quién es. ¡Hola! Aquí llamando desde la República Oriental del Uruguay, ¡hola! Atento Alberti, provincia de Buenos Aires. Tiene que decir hola Susana, si no se pierde el premio. Hola. Bueno, más tarde pruebo. Estamos con este libro intentando... y les decía que este teléfono nuevo que estoy usando de computadora es un 4G que conseguimos justamente con Sergio. Es un 4G muy avanzado que tiene un SAR, S-A-R, muy bajito. Ya me preguntaron el modelo, se lo mandé a Sergio. 2-9-24-99-47. Tenemos toda la info ahí. ¿Por qué no quiero tener un 5G en mi bolsillo? Porque cuando arranquen a transmitir todas las antenas, que son varios cientos que hay colocadas en el Uruguay, de momento hay, por ejemplo, cerca de casa, lo más cerca de la chacra que tenemos es una en Paso de la Arena y otra en La Barra. No me gusta decir Pueblo Santiago Vázquez porque fue uno de los soretes traidores de Artigas, ¿se entiende? ¡Atención! Que ya arrancamos con los problemas. Palabras clave, amigos. Yo me estaba acordando recién del Papa, incluso. Miren que el Papa, este Papa, Francisco, ustedes fíjense las palabras que ha usado mismo Francisco, el Papa, que ha sido insubordinado con respecto a papas anteriores. Así que, y ni que hablar de Artigas o de Serafín J. García. Mándense mudar tuitos a la puta, no quiero esas bandijas en mi rancho. Así que vamos a entendernos y vamos a dejar de ser tan, como se dice en Uruguay, pacatos. Sorete. Lunfardismo mal sonante para definir a una persona o situación despreciable en el diccionario latinoamericano de la lengua española, para definir a una mala persona, egoísta e insensible. ¿A quién fue que yo me referí recién? No me acuerdo ni me importa, no interesa. Claro. ¿Por qué hay dos antenas, una tan cerca de la otra, menos de 10 kilómetros de distancia? ¿Se está haciendo algún tipo de medición en el eje de Luis Valleverres, en la ruta 1 vieja? De las pocas que hay antenas que hay funcionando, de las cientos que habrá dentro de poco, tenemos pedido informe acerca de esto y acerca de los daños que puede causar y la aplicación del principio de precaución. No nos han contestado todavía. Ayer será un día inolvidable para mí. ¿Por qué motivo? Primero, se puso en funcionamiento la planta de UPM2 de celulosa en el Río Negro. Ahora vamos a escuchar el mensaje que hace unos años que ponemos al aire, donde dice que el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor que el Uruguay. Es un río que está embalsado antes y después de la ubicación de esta planta de celulosa, que un día Tabaré Vázquez, tipo Reina Isabel de Inglaterra, o peor, Reina Victoria, se le ocurrió decir, métanlo ahí, en ese lugar, al lado Pueblo Centenario, porque precisamos laburo ahí. Y en segundo lugar, porque habiendo hablado de los chemtrails, estelas químicas, y pidiéndole a todo el mundo que me mandara fotos, nunca llegó una foto como la gente, llegó una de Paysandú un día. Pero habiendo hablado de las estelas químicas de los chemtrails, que se lo hacen por cuenta de algunos militares que en conjunción con multinacionales y políticos... ¡Ah! Por esto venía lo de hijos de puta. Ahí viene la palabra clave que hay que usar. Pero ahora en Europa, por ejemplo, usted levanta el tubo de teléfono y porque lo consiguió en internet o porque está publicado en revistas o diarios de impresos, usted dice, quiero que vengan y me pasen la avioneta, en este caso son gigantescos aviones los que pasaron ayer por Punta Espinillo. Ya puse las fotografías y los videos en Telegram porque no queda ninguna duda que eran estelas químicas. ¿Está? Lamentablemente, llegó la hora, como dice la propaganda. Llegó la hora, le llegó la hora también a nuestra zona. Pero esta semana me habían enviado desde Cerro Largo, yo lo llamé al amigo, así que estuve conversando con él, ruta 8 y 44, era, sí, era ruta 8 y 44, ruta 8 y 44, mateando frente a la chimenea, dice, saludos César Román de Sauce, pero qué lo parió, ¿dónde estás mateando? Ah, no, yo te pensé y me manda una foto, pero ¿y qué me mandás? ¿Una foto de dónde? Acá está frente a la planta celulosa vos, muchacho. ¿Está frente a la planta celulosa de UPM1 de Bosnia? Lamentable. De paso, dice, los chemtrails de Biarritz, ayer Canelones, sí, es el mismo que pasó por casa. Es el mismo, lo tengo, es la misma foto. Y tengo varias, tengo de Parque del Plata. Confirmado, Pereira, para las 11, me dice Sergio, gracias Sergio. Fotos. Aquí te escuchamos desde Federación, hermano. ¿Dónde queda Federación? Ah, Federación queda para el lado de Salto, ¿no? Ah, no, Federación es en Entre Ríos. Ah, Federación, acá. Frente a Sal. Pascual, gracias, Pascual. Ah, entonces, ya tenemos que ir empezando a hablar como si el Peri gobernara. Nosotros sabemos que no vamos a gobernar. La probabilidad de que el Peri gobernara es cero. Pero tal cual y como lo decía hoy Juan de Colón, Juan temprano madrugaba, Juan de Colón, estamos de 6 a 8 y Juan a este mensaje lo mandaba a las 6 y 52. Dice, buen día, César, lo estoy escuchando acá, estoy de acuerdo con lo que manifiestas de cerrar el Senado. A propósito, quiero juntarme con abogados recién recibidos, porque el doctor Luz me arrugó mal el doctor Luz. Yo lo único que quiero, y allá, bien lo sabe Sergio, en la corte electoral nos echaron flea, Yo lo único que quiero es que esté bien redactado. Nada más, no pido nada más. Pero parece que me voy a tener que juntar con abogados recién recibidos que sean, como dijo Artigas. ¿Cómo fue que dijo? Sean los orientales tan valientes. No, no, no. Claro, sí. Rosa me corrige. No, no. Artigas dijo. Sean los Artigas dice, si bien Artigas dice ahora, sean los orientales tan valientes como ilustrados. Y sigue Artigas, dice, porque están bastante cagones. ¿Qué no les gusta que les diga eso? A ver, lo que yo preciso es unos abogados recién recibidos que sean valientes. Gurises jóvenes, como algunos que tenemos que me escriben de las AFAP, se los voy adelantando. Ahora cuando se trata el proyecto de las AFAP, yo voy a decir en el proyecto de reforma, no solo se mantiene, esto lo hago a propósito, porque yo sé que un montón de ustedes quieren que hables, a ver qué estaba diciendo Vega, se me fue de tema, me voy porque... La reforma no se debe de votar, porque el proyecto de reforma no solo mantiene el régimen mixto de capitalización colectiva a través del BPS y de capitalización individual a través de las AFAP, sino que se amplía de manera importante el margen de acción y el peso de las AFAP en el sistema. La afiliación a las AFAP se vuelve obligatoria para el 100% de las personas. Por lo tanto, al extender el sistema de ahorro individual privado a todas las cajas y de reforma obligatoria para todos los trabajadores, la reforma no solamente mantiene, sino que incluso busca ampliar el régimen de AFAP. Algo que implica fomentar el lucro en la seguridad social y que termina aumentando la incertidumbre y los riesgos de los ahorros de los trabajadores. Mira si los fondos de los trabajadores se hubieran invertido, por ejemplo, en Silicon Valley. O no, usted me dirá, no, César, mejor en los bonos del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, justamente lo que pasa es que Silicon Valley, el bank, ¿no? Silicon Valley Bank, que después cayó el Signature Bank. ¿Por qué? Porque habían invertido en fondos de los bonos del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y esta inversión supone riesgo, me escriben los muchachos del PERI, para que yo diga, los diga en la cámara. Pero ¿cómo vamos a autorizar a que el BPS, el otro BPS que estaban escuchando yo, una radio marxista, decía, no es radio marxista, si eran los del Partido Comunista hablando por la 30 ayer, mientras yo hacía plantines, ellos decían, en el fondo la BPS tiene que ser solidario, intergeneracional y todos esos cuentos, esos mamarrachos, para seguir robando. El BPS se tiene que dedicar a construir casas. El BPS se tiene que dedicar a pagar muy buenos sueldos a algunos que repartían tarjetas para jubilar gente, como denunció el representante Pereira. Querían que se saque de actas esto, Yo estaba presente. Yo hablo, si sé de lo que estoy hablando. No me interesa lo fuero ni nada por el estilo. ¿Por qué querían que se saque de acta? Y ahora más tarde, a las 11, vamos a conversar justamente con quien lo dijo. Pereira, representante de los empresarios en el BPS. Porque denunció que hace poco tiempo atrás, no en la época de los milicos, que se hizo cualquier cagada acá en la Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Chile, en donde se aplicara el Plan Cóndor. Sino en democracia, jubilando gente con tarjetita. Por eso el diputado representante nacional César Enrique Vega Ramuspe de Agostini, representante de unas 33.500 almas en el Parlamento Nacional, ingeniero agrónomo de profesión, campesino de formación permanente, ser humano oriental, cristiano, bueno, anticabeza retorcida, antiagenda y todo lo demás, no votó ninguna pensión graciable. ¿Cómo puede ser que el presidente de la República y la vicepresidente de turno sucedía lo mismo cuando gobernaba la izquierda? Porque de hecho, el Frente las vota todas. Mande proyecto de ley son. Jubílese, désele una pensión graciable a fulano y mengano que no los conoce nadie. Segundo, cuando en diputados se votaban los seguros de paro por el tema de la pandemia, llegó uno firmado por Tabaré Vázquez, incluso siendo que el presidente era Luis Alberto Lacalle Pou ya a esa altura, pero después siguieron llegando firmados por el presidente y la vicepresidenta de la actual coalición de gobierno, extendiendo seguros de paro que ya eran por más de 2 años. Y vamos para el tercero. Y Vega votando en contra en soledad, votando en contra en soledad, regalado, votando en contra en soledad. Y yo hablé y estaba en actas mirando al diputado Radichoni, estaba ese día. Está enfrente mío, diputado Radichoni. Blanco, de Canelón. Después no se quejen si funden el BPS, les dije yo, Tanaka. Porque usted, no, nosotros, dije, porque si no queda muy pesado, ¿no? Nosotros estamos mandando a pagar todos estos seguros de paro por años. Inconcebible, solamente en el Uruguay y en algún país de la Luna o de Marte. Esto, en ningún otro país del mundo, me imagino, serio. Mandando a pagar los seguros de paro al BPS, que lo pague Rentas Generales, dije. ¿Por qué? Tenían que ver con la pandemia famosa, ¿no? Entonces, muy fácil fundir al BPS. La plata que entra al BPS se debe de usar pura y exclusivamente, con cuidado, a los efectos. Puedes prestarle a unos jubilados con mucho cuidado, puedes prestarle para que se hagan su casita, porque se lo va a descontar de su propia jubilación. Con un seguro de vida, ya está. Pero, y más nada, porque esa plata es la plata que vos tenés que cuidar para cuando esa gente se jubile. Y a dejarse de joder, que el otro día tuve una discusión en una radio, con eso de la intergeneracional, que los jóvenes pagan ahora para los viejos que ya están jubilados. Eso es todo mentira, joda, jóvenes. Que los viejos los estamos jodiendo a ustedes diciéndole eso. El ahorro de ustedes, los que son jóvenes, es para cuando ustedes se jubilen. Lo otro es mentira. Porque ya se gastaron toda la plata y no quieren decir cómo se la gastaron. Y entre otras cosas se la gastaron porque hay un montón de políticos como Sanguinetti, Mujica, Astori, etcétera, que se han jubilado con jubilaciones altísimas, siendo que el aporte del político tendría que ser por otra vía. No, porque se jubiló el político, dice. Y ahí es donde ustedes me entenderán que de la cantidad enorme de funcionarios públicos que tenemos, por ejemplo, dos cosas para cerrar. Una de las radios del Estado. En vez de hacer lo que yo estaba haciendo esta mañana, hablar del pastoreo racional Guasén, ya termino porque me agota esto. Hablan cualquier estupidez. Segundo, Universidad de la República. Apréstesela para que cierre la facultad de politoglotos por unos años, por lo menos. ¿Por qué? Porque toda esa gente que tienen trabajando ahí se va a jubilar. Y le van a tener que, no solamente se le pagan los sueldos ahora, sino que después le van a tener que pagar la jubilación por los siglos de los siglos, amén. Recién estaban diciendo en perspectiva. Perspectiva está pasando, Emiliano Cotelo, tertulias de la semana. Estaban hablando de esto. Estaban hablando de lo pesado que es el presupuesto nacional imbancable. Más alto es el de la Argentina. La Argentina tiene más empleados públicos que nosotros. Pero fíjense cómo está la Argentina. ¿Con qué está pagando la Argentina esos sueldos? Con emisión. ¿Y cómo está la inflación? Peor está Venezuela. ¿Cómo está Venezuela? ¿Y nosotros qué proponemos con Juan? Y aquí redondeo. Nosotros proponemos que en 5 años de gobierno hay que bajar urgentemente 5.000 militares. No son de la aérea ni de la marina, porque entre la aérea y la marina suman apenas la mitad de lo que tiene el ejército, el personal incluido los generales. Esto quiere decir que hay que bajar a razón de 3 militares por día para poder bajar 5.000 en 5 años y, atento, quedamos mucho más altos que Argentina y Brasil y más altos que el promedio de la región. Eso es a los efectos, también tenemos que cerrar el Instituto Antártico Uruguayo, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Y lógico, porque no tenemos ni lancha que estamos precisando en la Marina, lancha de última generación. Me da lo mismo si son inglesa, estadounidense, francesa o china. Eso no se discute. Pero tampoco, ayer pasaron los chemtrails, estelas químicas por acá y nosotros no tenemos un putísimo radar porque no tenemos plata. ¿Cómo que no tenemos plata? Estamos tirando la plata, no tenemos un radar para... Ah, no, pero estos vuelan por los cielos del Uruguay sin transponder, por lo tanto no los podemos ubicar en el cielo. Bueno, tenemos que tener por lo menos una nave de esas que vuelan rapidísimo, y mientras esos aviones, miren que ya está el proyecto de ley, lo presentamos nosotros, ¿eh? Ya presentamos el proyecto de ley para que se prohíba la circulación de toda nave que pueda estar dispersando estela química o chemtrails en el cielo nacional. Pero tenemos que tener una nave, por lo menos un avión de esos que vuelan rápido, que se ponga en menos de 10 minutos pegado a ese avión que está desparramando los chemtrails. Si no, vamos a terminar como en España, que uno mira al cielo y está reticulado. Entonces dice Juan Vega, si llegara presidente, lo van a maniatar y taparle la boca y dejarlo solo. Porque esa va a ser la orden mundial, del nuevo orden mundial. Esto hay que encararlo de manera más enérgica, como el ajedrez, para que no maten al rey. Bueno, Juan de Colón. Yo le decía esta madrugada, Juan de Colón, nosotros si a uno le tocara gobernar, uno gobierna plebiscitando todo lo que hace, todas estas cosas, no va a plebiscitar la compra de los carros para los bomberos de última generación, eso no, eso se compra y chau, ¿no? Pero estas cosas sí. Entonces usted las plebiscita y si su pueblo lo acompaña, usted le da para adelante. Y si su pueblo, cuando usted le propone bajar 5.000 militares del ejército en 5 años, su pueblo le vota que no, usted se da cuenta que su pueblo es cagón, su pueblo es cobarde, usted renuncia y se va para su casa. ¡Qué suertiga! Y yo proponía, incluso jugando esta madrugada, que si vos estás gobernando es porque tenés muchos diputados y senadores, mientras no pueda cerrar la Cámara de Senadores. Voy a ver si hablo con Sebastián da Silva, senador, yo le digo a él, porque tiene una audición en la radio rural y se llama Del Campo al Senado, señor. Y yo le digo, Del Campo al Senado que vamos a cerrar. Se ríe. Está bien. A ver si tengo suerte, lo puedo llamar más tarde para conversar en unos temas que él tiró una línea que a mí me parece interesante. Se llama agua para todos los campos o algo así. Ya lo van a ver. No me importa si lo plantea un blanco, como hizo con el Prenader. ¿Quién hizo lo del Prenader? Estaba bien, lo del Prenader fue en el año... ¡Ah! En el año que gobernaba por segunda vez Sanguinetti, uno de los peores gobiernos de la historia, y bueno, pero hizo y encaró el Prenader, que estaba bien. Si lo que está bien se dice que está bien. Como yo le dije a un periodista el otro día, 50% de los periodistas del Uruguay son cagones, cobardes, no sirven para nada. Esto es material para Sin TV y para el Diego de la Escucha, pero no me lo saquen muy de contexto, muchachos. Ustedes saben que es así. Si ustedes son del gremio de los periodistas que yo conozco, desde 1985, la época de Efraín Churiri Barnes, Rolfito Martínez Barbosa, Guillermo Bonasiu, Vera, un montón. La época de José Germán Araújo, ¿no? CX30, la radio. Ustedes saben que es así, ¿no? Los periodistas. Poneme una tandita, vamos a dejar esto por acá y después el tema que con el cual encaré recién, tenemos el 5G, ¿qué queremos demostrarle al mundo? En todo caso, hay países, sí, yo ya me interioricé de todos los países que están instalando el 5G. Y la pregunta es, ¿y? Todo el mundo dejó de usar el gramoxone para quat, porque produce Parkinson, este agroquímico tóxico, que se produce en el Reino Unido para el Uruguay y algunos otros países del mundo que lo consumen, y estamos quedando pegados porque se usó en el Uruguay en soja y está prohibido, eso fue esta semana que pasó, y ahí queda claro que en el Uruguay está autorizado y está prohibido. Bueno, ellos tienen prohibido, nosotros autorizado. Y nosotros vamos a autorizar el 5G, porque los demás lo tengan autorizado. Nosotros tenemos que tener todos los datos para saber si eso no va a provocar graves como los que están provocando. Ah, me llegó información nueva para más tarde. Acerca de los lotes de las vacunas que están produciendo las muertes de cantidad innumerable de seres humanos, lo mismo que sucede en el Uruguay. Entonces, ustedes si quieren, como unas ovejas, como unos borregos, lo pueden hacer tranquilamente. Pero no cuenten conmigo ni con nosotros. Que lo pueden hacer, se pueden tirar un pozo si quieren. Ahora, sobre todo si está vacunado con vacuna de ARN mensajero y va a usar un teléfono 5G, yo le pediría que tenga mucha precaución, ¿eh? Que tenga mucha precaución en el momento en el que se prenden las antenas. Después no diga que nadie lo dijo, porque lo decimos para que no se diga que no se dijo. Dijo alguien que tengo grabado por acá y voy a ver si lo paso ahora, en un rato. Y voy a estar hasta las 2:30 nomás porque tenemos fútbol, por suerte a los que les gusta el fútbol. Vega, usted dice cualquier disparate de gramozone. Yo digo, pero también a mí me escucha cada desinformado. A ver, tiene décadas la prohibición del gramozone y la Deutsche Welle pasó un largo documental realizado en Alemania con productores alemanes, donde se documenta que este producto, entonces las autoridades del Uruguay, como cuando gobernaba el Frente Amplio, que tenían en la División General de Salud Vegetal, ahí, no es ese exactamente, no importa, la sigla, no importa. Ahora, ¿alguien me la puede pasar, por favor? Sí, alguien me la pasa. Gente domesticada tenía el Frente Amplio. ¿Este gobierno está haciendo lo mismo? La gente domesticada que tuvo el Frente Amplio en esa repartición y que todos los que somos ingenieros agrónomos conocemos, todos, no precisa que pongamos mucha documentación arriba de la mesa. Este gobierno, pregunto yo, al ministro Mato, al subsecretario Bufa y a todos los que sea, ¿este gobierno está haciendo lo mismo? ¿Tiene gente domesticada por las multinacionales que venden los agroquímicos tóxicos en esa división? Sebastián da Silva me está contestando de que sí. Ponga la tanda y ya lo llamo. Productora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130, Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. El Ecologista. Dice, buenos días, estimado ingeniero, por el 098-482-454. Quiero contarte que aquí en Casarino, que acá en, ahí cerca del 14, que es donde estuvimos nosotros, en la cuadra de la escuela hay una pérdida brutal de agua, dice, costado de la ruta. La OCE no la ve. Valga de Casarino, no de mis datos. Ah, bueno, por lo menos dije eso, no va. ¿Eh? En la cuadra de la escuela hay una... Ah, estaba grabando, mirá. ¡Me estaba grabando, señora Marga! De agua, ajá, buenazo. A ver la gente de OCE, si me está escuchando, por favor, vamos a arreglar eso. No sé si lo tendré ya al senador del campo, al Senado, Sebastián Da Silva, escuchando. Hola. Te he pasado, lo llamo yo desde acá. Te he pasado ahí por WhatsApp, a ver si lo llamo yo de acá, a ver si me atiende el senador Da Silva. Del campo al Senado, que vamos a cerrar. Senador Da Silva, te estoy llamando, me dijiste que estabas a la orden recién, muchacho. Hola. Sí, senador Da Silva, usted me dijo que estaba a la orden, por eso lo estoy llamando. Y ya lo estoy llamando, ya que estamos, quedamos por acá. ¿Cómo anda? Bien, ¿usted? A ver si se escucha bien, ahí, para un poquito. ¿Por qué no me llamas del otro, muchacho? Y te llamo del otro, pero creo que podemos salir por acá. A ver, hola, hable. Hola. Hable bien. Senador Da Silva, ¿cómo le fue con los caballos criollos el domingo pasado? Que no me pudo atender, lógico, era mucho más importante los caballos criollos. ¿Cómo le fue? Bueno, no fue muy bien en la delegación uruguaya, porque la verdad es que ahí el freno de plata, tanto en machos como en hembras, lo ganó una cabaña uruguaya, el colibrí matrero ese. ¿Te acordás de Caballo Invasor, aquel que batió todos los récords? Bueno, Colibrí Matrero es el invasor de los criollos. Ah, sí. Y después a todas las cabañas, bueno, íbamos al Mundial, ¿no? Con todos los papafinas argentinos y brasileños. El estar ahí era ya un orgullo, a nosotros nos fue bien, sacamos una escarapelita, una cocardita, así que la estoy encuadrando porque la verdad que... llevar un potrillo propio ahí a Palermo para mí era un sueño inesperado, ¿no? Esas cosas que te pasan. Bueno, me alegro mucho de que le haya ido bien. Yo quedé llamado porque por ahí nos vimos y le dije, es una buena noticia esto de aquella época del Prenader, estábamos hablando recién, pero dice, no, fui yo el de la idea. Ah, bueno, entonces lo voy a llamar. Agua para tu parcela. Se necesitaba agua porque incluso hay muchos tajamares que están secos y van a seguir secos porque te dejan de a pie cuando más lo precisas, pero agua para tu parcela incluye también pozos en tu parcela, pozos en tu campo, ¿no? Nos está escuchando. Exacto. Ahí está, coménteme un poco. Es el combo, ¿no? En este proceso de ir tiltando cada una de las actividades productivas, tratar de darle ruralidad a la acción de gobierno, que es lo que he hecho en el Senado, aplicarle criterio rural al mundo de cosas que se puede hacer desde el gobierno. El agua para tu parcela, mirá, hace que dos espomelillas, ¿eh? Estábamos ahí con Salvador Ferrer y le dije, mirá, Salvador, al tampo, si vos le agregás el agua para tu parcela, le expliqué lo que era, ¿sí? El hombre va a ganar un litro más de leche por vaca por día. Y ahí empezamos a hacer un cálculo y logramos un crédito en el entorno de los $20,000 adaptado, ¿viste? Con 10 o 15 años. ¿Unos cuántos años para pagar tranquilo, digamos? 10, 15 años, 2 años de gracia, ¿sí? Entonces el paisano puede, es los $20,000 esos, son solo para... Es un platal, muchacho, con eso. Usted queda poniendo una bomba Lorenz con paneles solares de última generación con esa plata. Exacto, eso... No precisa sacar todo, lógico, ¿no? No precisa sacar todo, por lógica, ¿no? Exacto, cada uno, porque además, César, cada tambo ya tiene un pozo, o sea, es adaptar tu producción, ¿sí? Básicamente el sistema bebedero, eventualmente para un pastoreo rotativo. Pastoreo rotativo, pastoreo racional Guasén, como hablábamos esta madrugada. Mire que lo está escuchando Martínez allá en Melilla, seguramente, y se había quedado sin agua, porque me está hablando solamente de los tamberos y los productores de fruta, los horticultores que se juegan todos. Está. O sea, el origen del crédito agua para tu parcela era un origen ganadero, ¿no me acuerdo? Sí. Y tambero. Obviamente, después de esta calamidad, el agua para tu parcela se está reaplicando, ¿sí?, en esos créditos de agua que habla el Banco República para todas las actividades. Yo te digo, la génesis, ¿cómo fue? Digo, bueno, el tambero pone el agua al lado de la vaca y lo paga solo, más que tiene 2 años de gracia. ¿Sí? Y puede comprar algo que se tiene que poner de moda y que no está de moda. Puede comprar cañería, bebedero, por eso te estoy diciendo, con los $20,000. Bueno, yo me tengo que hacer el que no sé nada, que si no, no sale la nota. César, ¿sí? Los $20,000, eso entra todo lo que sea la instalación del agua en la parcela, ¿sí? Que es más o menos un combo promedio, vamos a decir, ¿sí? Que fue el cálculo que hicimos: caño, cañería, el pase de agua, la bomba, porque todos me decían, incluso, que el tema de la bomba se podía readaptar después de acuerdo al campo, pero todos los tambos tienen bomba. ¿El crédito se saca solo en dólares o puede ser también en pesos y a qué tasas? La tasa era una tasa muy bonificada, ¿sí? Y el crédito era en dólares o con retención con la prole. Lo que te digo es que el paquete, ¿sí?, vos sacás el crédito, incrementás teóricamente y prácticamente, por todo el que tiene agua en la parcela lo vas a ver, el incremento de producción de leche te hace pagar así que esos $20,000 que te los licúan en 10 años. Sí, eso además lo tienen re claro los productores con Aprole, porque bueno. ¿Usted en este momento está en Cerro Largo, está en Melo, esa linda ciudad que dicen que es la única que no conozco? Tengo invitaciones varias para caer por ahí, pero nadie se pone con el asado, hombre. Te voy a invitar a la sierra, te voy a invitar a la sierra. No, en este momento estoy en Montevideo. Mi mujer se fue con las primas para un campo, yo estoy de padre acá, estoy evaluando a qué hora me voy, que mañana voy a aprovechar que no hay. Ajá. Que no hay senado. Ese tema quería ir. y del campo al Senado que vamos a cerrar, como yo digo siempre, sale en Radio Rural. ¿A qué hora sale? Vamos a hacer la propaganda, por lo menos. Sale los miércoles. Seguro. A las 11:05, es una oportunidad de, como esta que tenemos. Cuando termina Fernando Marguerilo. ¿Está enojado Marguerilo otros días en Esta Boca Es Mía porque le erró de documento? ¿No se enteró? Sí, estaba enojadísimo, estaba porque le erró de documento. Fernando, bajá la pelota, bien enojado, se enoja con todo. Pero Margarito, no se enoje. Imagínense que es como si usted se enojara que yo le digo, la audición, ¿cómo es que se llama? Del campo al Senado, que vamos a cerrar. Bueno, cada uno con la suya, yo opino eso, ¿no? Exacto. Bueno, lo felicito por los premios esos, las cocarditas esas que obtuvo en Palermo, y muy buena esta idea de poner arriba la mesa nuevamente con un título que pegó, ¿cómo que dice? El agua para tu parcela. El agua para tu parcela. El agua para tu parcela. Y sabes una cosa, yo provengo de una familia que es el último eslabón perdido. O sea, nosotros nos fuimos en el 82, en el 2002. Entonces, conozco lo que es la alergia a ir al banco, ¿no? Pero cuando son créditos que en realidad te lo focalizan en temas donde vos no podés cubrir un agujero con ese crédito, que es lo que nos pasa a todos, a veces manoteamos plata. Por el agua menos. Por el agua menos, recuerdo acá cuando el Prenader hizo el pozo, aquí en casa. Sí. Que no lo cobró el pozo porque sacó mucho menos de 2.000 litros por hora. Pero nosotros no teníamos luz, por eso le aclaro recién lo de las bombas a Loren que ahora tengo, paneles solares. Y cuando nosotros instalamos la luz, ver salir el agua del pozo era como ver salir oro. Exacto. Para el que vive lejos del agua, es el agua para tomar, es el agua para bañarse, es el agua para los bichos, es el agua para regar los cultivos. O sea, un campo sin agua no vale... Ay, yo le iba a preguntar por ese campito pequeño al cual usted se refirió justamente en la audición del campo al Senado que vamos a cerrar. Usted dijo que en Flores tiene un campo de 900 hectáreas, pero se refirió a ese campo como pequeño productor. ¿Cómo? ¿Se equivocó o considera que en Flores un campo de 900? No dijo pequeño, dijo medio parecido. No me acuerdo en qué contexto lo dije, pero lo que yo sostengo es que el productor, ¿sí?, un productor o una familia, que son tres hermanos, que trabajan capaz juntos, que viene por ahí la mano entonces. Ajá. En Flores, con 900 hectáreas, la gente piensa que es de la más rancia, alta oligarquía. Y el hombre la pelea como la pelea cualquiera. Bueno, usted no se refirió, no dijo que eran tres hermanos, discúlpeme, pues yo tengo bastante cabeza para escuchar radio, está bien. Ando trabajando con la asada como pobre, ¿no? Pero le presto atención. Yo no recuerdo, bueno, vamos a buscar la versión taquigráfica, senador. Ha sido un gusto. A la hora de poder evaluar los ingresos, la gente es muy ingrata para con la gente del campo. Pero bueno, César, voy a ser muy honesto, con usted. ¿Cómo no? Sí, más o menos me voy a manejar bastante bien, no se preocupe. Escúcheme una cosa, le mando un saludo muy grande, las conversaciones que hemos mantenido, más allá de las diferencias que podamos tener, y quiero ser bien sincero con usted, le deseo bastante poca suerte para el 24. ¡Ah! No se la esperaba esta, ¿no? No se la esperaba. Claro, es lógico, los políticos dicen le deseo muchísima suerte y por dentro mismo están esperando que desaparezca César Vega de ahí de diputado para ocupar la banca, vamos a ser sinceros. Bueno, lo mismo debe de decir de mí, ¿no? Y claro, por eso se lo acabo de decir. Pero sabes una cosa, ni vos ni yo, no movemos la aguja. No, mover la aguja la movemos cada uno a su manera, pero el resto es el que ve la actividad política como el principio y fin de las cosas, ¿no? Eso le escuché decir hace unos días, y está bueno que la gente sepa que hay por lo menos algunas de las personas que están ahí adentro, que su vida no pasa por estar o no estar, ¿eh? Lo escuché los otros días justamente hablando de eso. Bien, está bien. Yo, César, padezco ser senador titular. A mí me gusta ser senador suplente. Y la gente no me cree, pero es la verdad. O sea, ¿por qué? Porque afuera del Senado, yo soy de los que creo que uno le aporta a la tarea gubernamental el día a día, ¿no? Yo prefiero estar mirando cosas que van pasando. Yo tengo una locutora bárbara, no lo puedo dejar hablar mucho porque si usted me conquista todos los votos. Tengo una locutora bárbara ahora mismo, debe estar escuchando, le voy a pedir, no sé si le va a pegar bien, pero el título podría ser entonces, del campo al Senado que vamos a cerrar. Claro, no decimos que es la audición de Sebastián da Silva, ¿no? Va por cuenta nuestra. Muchas gracias, senador, que pase muy bien. Abrazo, César. Pase muy bien, hasta luego, gracias. Bueno, más o menos pienso yo que hay que llevarse, ustedes vieron que hemos podido entrevistar diputados, senadores o personalidades de la política de todos los partidos. Tratamos de no tener problemas con nadie. Miren, yo andaba reflexionando en el campo esta mañana y digo, sí, lo voy a decir. El día que hablé con Manini, el senador Manini Río, que también tenemos familiares del mismo que tienen los mismos apellidos que Manini en la audiencia, de antes de existir el PERI, que nos siguen escuchando. Y cuando yo hablo con Manini Ríos personalmente, la entrevista la consigue la diputada Elsa Capillera, que se encontraba presente, para exponerle acerca de los riesgos de la vacuna de ARN mensajero de Pfizer, Moderna, Comirnaty o cualquiera otra que fuera, y peor las de AstraZeneca o Janssen, que por suerte no se dieron en Uruguay, sin resultados, porque Manini me escuchó durante una hora, pero no logré nada. Y luego el senador Manini le pide a la diputada Elsa Capillera que se retire. Y el senador Manini me dice, usted, Vega, quería saber si yo torturé o si yo no torturé. Usted lo dijo en la prensa. Sí, señor, le digo. Quiero que conversemos de eso, me dice. ¿Cómo no? Le digo. Ya que nos encontramos, conversemos de eso. Y lo escuché. Y es lo único que les voy a decir, por supuesto. ¿Qué se piensan ustedes? Que yo estoy haciendo la gran Tinelli. Lo que quiero es que el pueblo sepa que de una vez por todas el pueblo tiene derecho a saber. El pueblo tiene derecho a saber. Por lo tanto, hay muchas personas. Lo único que Manini me dijo fue que en realidad él no tuvo que torturar. Listo. Ahora, las preguntas van a venir por el teléfono celular y me van a decir, pero usted le creyó, usted no le creyó, es un problema muy mío, ¿no? Yo lo estaba mirando a los ojos, saco las cuentas, listo. A ver, hay una parte de lo que el pueblo hace que está bien, y hay otra parte de lo que el pueblo hace que está mal. Hay una parte de lo que los periodistas hacen que está bien. Y hay otra parte de lo que hacen los periodistas que está mal. Y así, con cada uno de las instituciones, las ONG, las profesiones y los seres humanos que andamos caminando sobre la tierra. Cuando son las 11 de la mañana y estamos retransmitidos desde Radio Oriental, lo dejé para esta hora precisamente por la importancia que tiene. Estoy anunciándole a nuestro querido operador allá en Radio Oriental si podemos tomar contacto con José Pereira, representante de los empresarios en el Banco de Previsión Social, que se ha caracterizado, desde mi punto de vista, por decir algunas cosas que no queremos escuchar. Pero tiene razón. No las queremos escuchar, pero tiene razón. Y estoy aprovechando que estamos retransmitidos por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, departamento de Soriano, radios de FM. Di Vincenzi estaría pudiendo utilizar parte de lo que nosotros hablamos para las audiciones magníficas que está haciendo y están saliendo en Peri Radio, peri.org.uy, de lunes a viernes, de 19 a 21 horas, desde Alberti, provincia de Buenos Aires, para todo el Uruguay, el Río La Plata y el mundo. Imperdible. Si lo dice el representante de los empresarios, habría que replicarlo, a ver qué me pasan. A ver si lo tenemos a Pereira en línea. Hola, Pereira. Máquinas. Eso es muy bueno. ¿Qué más miente? Eso para empezar, miente todo. La reforma es urgente. No sé cuánto. Pero resulta que va a ser paulatina. Cuando llegamos a verla, es progresiva. No va a empezar a... Pero hay efectos que son contra la gente que empiezan al otro día. El tema de discapacitados, tema de las viudas. A ver, hay un montón de ejemplos que empiezan el otro día y que perjudican directamente a la gente. Yo creo que, si usted me pregunta, primero, la mentira o las contradicciones no son tales, porque todo el sistema lauda en algunas cosas que hay que hacer de esfuerzo y que el esfuerzo lo tiene que hacer la gente. Ahora, el sistema está en perfectas condiciones. Todos los días se crean organizaciones, se creó un ministerio nuevo, ¿no parece? En un estado fundido. Yo estoy en el BPS. Cuando entré al BPS, antes de entrar, había sido electo, voy a una embajada y le comento a un alto jerarca del BPS, que estaba en una embajada y venían todos los ministros, todo el mundo quería hablar conmigo, yo era un director de BPS, ¿no? Yo cuando entré pensé que el cargo no, o por lo menos lo que se veía por fuera, y me dice, lo que pasa es que está en el organismo más rico del Estado. El artículo 67 de la Constitución es muy claro, se votó con el plebiscito del 89. Dice lo siguiente, que en Uruguay puede faltar plata para pagar el sueldo de este director social, puede faltar plata para pagar el sueldo de los diputados y senadores que tienen la responsabilidad de votar esta reforma, pero no puede faltar plata para las jubilaciones. Entonces, cuando usted ve un diputado y mira la televisión, mira la pantalla, así como estoy mirando yo, y le dice a la gente que esta reforma es urgente porque corre en riesgo las futuras jubilaciones, es un cobarde y miente. Y le está asustando a la gente para permitirse o darse el lujo de votar algo que después lo va a perjudicar. Lo googlea, busque el artículo 67 de la Constitución. ¿Qué le demanda el empresariado uruguayo concreto? Hola, hola, Pereira, ¿me estaría escuchando? Buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Se estaba escuchando usted mismo, entonces, porque mientras lográbamos la llamada, el último de los oyentes que se comunica con nosotros nos pasa este audio que yo ya lo había escuchado. Es un gusto conversar con usted, Pereira. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, de bien. Bien, de bien. Con un lindo comienzo de día, así que sí, feliz día para ustedes, para todos los que están en la radio y para la gente que nos escucha. Bueno, muchas gracias. La semana que viene estaríamos enganchando en diputados con... Bueno, yo, como usted sabe, soy representante nacional también, no tengo casi que más remedio de estar ahí. Ya he anunciado públicamente que desde un principio y desde hace rato que nosotros votaremos no a esta reforma y después nos retiraremos de sala, porque como no hay voto electrónico, no se sabe después qué votó cada diputado en cada artículo. Por lo tanto, a los efectos de que quede claro, me pareció que era la jugada que tenía que hacer. Pero hay algunos aspectos de la reforma que puede salir y que usted se ha encargado de criticar. Si yo lo tuviera que preguntar sobre los tres, ¿por qué pide esto? Este otro pide esto otro, vamos a dar esto. De repente también Cabildo Abierto pidió esto, lo vamos a dar. Y a mí me da la impresión de que es muy desprolijo. Estamos siendo muy honestos. Pero no me da mucha gracia esto de ser muy honesto, porque los titulares pueden estar saliendo a luz de que en el Uruguay las cosas se hacen de esta manera. Yo creo que debiera de haber sido hecho de otra forma esto. Y por eso me quedo con lo que usted también decía, de que tenemos no todo el tiempo del mundo, pero podríamos tomarnos un tiempo como para que esto se rediscutiera, porque definitivamente desde mi punto de vista no fue muy bien discutido, y no me refiero a la cantidad de gente que pasó por el Parlamento, sino al nivel de honestidad que hubo, intelectual que hubo para la discusión de la reforma, Pereira. No, bueno, a ver, un ejemplo de lo que planteábamos recién. Nosotros hace una semana estuvimos recorriendo un frigorífico en Uruguay, y el corte, se pone el animal en el gancho y se va cortando, sí, ¿no?, a mano. Cada sección es un uruguayo para cuando nosotros vamos a comer el asado, ¿no?, que va cortando a mano la carne. Sí. Ese trabajo, pedirle 30 años de aporte, 30 años de actividad, es complicado hoy en la frontera, sí, que nosotros estamos viendo. La informalidad polula. El Estado no tiene políticas de frontera. Pedirle después a esa persona, en nuestras fronteras, 30 años de formalización, donde nosotros, como Estado, hemos liberado la frontera. Doy un ejemplo. Más o menos pasan 7.000, perdón, un auto con 7.000 pesos por auto, más o menos, promedio, y pasan todo el tiempo por punto en el país. Calculé lo que está pasando. Los trabajos y la informalidad que genera, y esa es nuestra actitud como Estado. En un momento determinado, nos contaban en el litoral, en Argentina estaban con problemas de cubierta, y teníamos turismo de cubierta. Venían argentinos, cuando se dan cuenta, empiezan a cobrar una tasa. Miraban la rueda de los autos, usted fue a cambiar a un argentino que pasaba para el otro, usted fue a cobrarle, cobramos. Y nosotros a veces miramos a los argentinos como diciendo que son menos serios que nosotros. Sí, entonces, me había enterado. Hay que también ser, o por lo menos entender la realidad, plantear esto en esta realidad y en esta coyuntura. Estamos generando un castigo cuasi sin solución a futuro, generando un problema de aquí a 30 años, más que una solución, porque yo decía ahí que vi que salía en el video, el artículo 67 de la Constitución es claro, puede faltar plata para mí, para usted, para el presidente de la República, para el ministro, pero el artículo 67 es claro, no puede faltar plata para las jubilaciones en este país. Y eso fue un plebiscito del año 89, sí, hecho por organizaciones sociales que estaban aburridas, que se estaban criando, aburridas de perder poder adquisitivo. Los jubilados habían perdido predictadura y dictadura hasta el año 89, un 80% de la capacidad de compra que tenían las jubilaciones, y dijeron basta, vamos a poner un artículo en la Constitución que le ponga un parate a los actores políticos, porque siempre nos castigan a nosotros, porque somos uruguayos cansados de pelear. A mí me lo decía en un residencial en Melo un veterano de edad avanzada muy emocionado, me decía, cuando uno y me hablaba de su experiencia, él yendo al BPS y que le dijeran que tenía que atenderse por la web, y estaba, dice, ¿cómo me pueden tratar así, mandarme de nuevo a casa? Y se puso a llorar. Nosotros somos uruguayos que peleamos toda la vida y llegamos a una edad que estamos cansados de pelear y se aprovechan de nosotros. Definitivamente, Pereira, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana, y definitivamente yo creo que tenemos que entrarle al gasto del Estado. Yo sé que queda feo esto decirlo, pero nuestro costo de Estado es muy alto. Es muy alto, y definitivamente para que no nos suceda lo que la Argentina, o sea, es un poco más alto que acá, no tanto más alto, y sin embargo, mire la situación en la que están, ¿no? Acaban de especificar, creo, los fondos de los pensionistas y de los jubilados, así que me imagino lo que puede llegar a pasar en cualquier momento. Es que es como, mira, te voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos, sí, el Montepío en jubilaciones corto, es del 15%. Yo hablaba con la gente de Costa Rica que tiene un sistema parecido, incluso nuestro experto Saldain trabajó ahí. Ellos pagan, nosotros pagamos un 15. Ellos pagan un 10 con algo, ¿no? Un 10 con 87 creo que es el costo de la seguridad social. La seguridad social incluye salud, por ejemplo, medicamentos de altos costos. Nosotros pagamos un 15, tenemos una informalidad del 21%, creo que dijo el otro día el gobierno. Ellos tienen un 48% de informalidad. La pregunta es, ¿cómo hacen a ellos para que le dé cobrando menos, teniendo más informalidad? ¿Y cómo hacemos nosotros para que no nos dé? Ahí está. Mire, si habrá que ser transparente, la primera reunión que a la que se me invita después de haber asumido, había diputados de todos los partidos políticos, fue con el representante de la Organización de Naciones Unidas, que era un hueco. Y entonces yo agarro y le pregunto de entrada, dígame una cosa, le digo, para sorpresa de todo el mundo, ¿no? Pero es que tiene que ser así para mí. Le digo, ¿cuánto gana usted? Le digo, no, porque la segunda pregunta, digo, es ¿cuánto cobra de lo que gana? Y se puso a averiguar por el teléfono. Entonces él ganaba 3.500 euros y de los 7.000 de su sueldo. Y si el resto lo aporto todo como impuestos, pero estoy muy conforme, dice, porque claro, si no soy yo, cada una de las personas que vive en mi país, tenemos todo, y detalló título por título, tenemos todo esto en excelentes condiciones de poder vivir y estamos muy conformes de hacerlo. Es decir, que cuando de los impuestos... Escuela pública, uno ve, salud, los impuestos uno ve que se está gastando bien, uno queda conforme. Pereira, ha sido un gustazo, le he sacado mucho tiempo, seguramente en un domingo hasta ahora no tengo más remedio, pero muchísimas gracias y bueno, felicitaciones de mi parte humildemente por el trabajo que está haciendo ahí en el BPS. Bueno, no, muchísimas gracias y que tengan un excelente día, que aprovechen el día que está, este domingo que está muy lindo, a todos los que nos escuchan. Hasta luego, igualmente para usted, feliz domingo. Vamos por una pausa muy cortita y continuamos enseguida. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. 5G, no gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. El biosfenol A, BPA, es tóxico, disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? Nuclear, no, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Ahora ya están gastadas todas las palabras. El político, el sistema político se encargó de gastar todas las palabras. Ahora ya no te convencen más hablando. Entonces nosotros, para hacer algo, que era lo que querían muchos compañeros, le pusimos un nombre que trate de expresar lo que sentimos. Partido entero. Ecologista. Porque estamos por un ambiente para los hijos, los nietos. La humanidad, la especie humana. Radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo. Intransigente, porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Muchas gracias compañeros, allí en los estudios centrales de 770 AM Radio Oriental, cuando son las 11:46 en este momento, retransmitidos por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto. Estamos en la búsqueda también de una radio en Artigas. Radio Felicidad, nuestra querida Radio Felicidad de Paysandú, la radio que cuando arrancó era la radio de los iracundos. No me van a decir a mí que soy de Paysandú, exactamente. Radio San Salvador, de Dolores, departamento de Soriano, varias radios de FM. Radio Némesis, que nos está retransmitiendo en este momento en internet. Periradio, obvio, ahora. Radio Cuervo, que nos estará retransmitiendo más tarde. Radio Nacional, que también lo hace más tarde. Claro, tú cosechas las verdes y yo cosecho las maduras. Hay uno que otro. No, no es tan así. Todos cosechamos de todo. Y si no, escuchen esto. Hacía tiempo que no me tocaba un viejo bombado de esto. A ver, escuchalo. Escuchá lo que no están viendo. Realmente, si tus padres supieran que ibas a ser el tipo tan que sos ahora, te juro que abortaba a tu madre. Yo he escuchado programas, pero vos te pagamos un sueldo como senador, como diputado. Tenés que dar gracias a Dios, hoy sobre todo en el día de Pascua. Qué estupidez escucharte como te escucho. Realmente ya no sé ni lo que pensar. No pareces un ser humano, pareces un idiota perfecto. Bueno, después por lo menos de vida que quizás. Después se empezó a dar cuenta, porque justo Gorsi aclaró, a ver si lo tengo a Gorsi acá. Déjame ver si lo tengo a Gorsi. Es notable esto, ¿no? A ver, señor, lo que pasa es que usted está mal informado. Y hasta el 11 del 11 del 2022, toda información nueva, de los 701 millones de dosis de vacuna, hay gente que no le gusta que yo hable de esto, y bueno, pero ¿qué voy a hacer? Si es la estoy cantando la justa, como decía el doctor Jorge Valle. Voy a buscar a Gorsi acá y te lo voy a pasar porque está buenísimo. Escuchen bien a Gorsi. Escuchen bien a Gorsi. De los 701 millones de dosis que se dieron en la Comunidad Económica Europea, Unión Europea, esto es información oficial de la EMA, 7.835.280 dosis de 52 lotes, hermano. Viejo abombado, diría yo, pa, sin TV y... no me lo saquen de contexto, che. Sin TV y... Diego lo escucha. 52 lotes de Pfizer, BioNTech, que así se llama allá, están causando no solamente la cantidad de muertes que tienen, el exceso de muertes que tienen los países que más han vacunado, que también entra el nuestro, y que yo comparé con la situación de Benín, que vacunó 4 veces menos que nosotros, Benín, África. Vacunó menos de 4 veces menos que nosotros, pero tiene menos muertes por COVID que nosotros, y por supuesto que tiene nada de muertos por vacuna, como tienen los países de Europa que más vacunaron y nosotros. Escuchate bien esta porque fuiste demasiado agresivo, porque ahora te voy a llamar. César, dentro de unos días... ¿Qué tal, Gorsi? Convocamos y hacemos una notita, por eso nos divertimos un poco y discutimos un poco y nos peleamos. Dale, sí, bárbaro, me encanta. Te cuento, querido amigo, que hace como 10 días tenemos suspendido nuestro canal de YouTube y el argumento es que una nota a César Vega... Se manejó información médica incorrecta o algo así. Toda correcta, como dice DARPA, que les dije a ellos, la ivermectina era la solución que tendrían que haber usado. Lo usaron. Eso decía DARPA. Escuchá, César, yo te lo conté solo para que te sientas culpable. Me siento culpable, Gorsi. No, lo que pasa, ya te cuento, hace unos... Sí, ya sé. Menos 2 meses. Alguien nos hackeó la... Sí, no sé eso. Y hizo cosas... No sé, sí, a mí me hicieron lo mismo, sí, sí. Y YouTube nos canceló la... Y claro, lo mismo que me hacen, hicieron a mí, sí. Demostrando que habíamos sido hackeados, pero nosotros directamente ni siquiera podíamos borrar las cosas que habían puesto y no teníamos control de nuestra cuenta. Después de 10 días de trámite recuperábamos, pudimos transmitir de vuelta por YouTube. Arrancamos de vuelta, menos... ¡Sonaste de nuevo! ¡Pum! Como que el tipo, viste, da la razón, pero es marcha preso. Te sacan tarjeta amarilla, tarjeta rosada, la tercera roja, te sacan la cuenta, aunque tenga razón. Porque en ese momento, si nos hackearon, culpa tenemos. Y ahora, si yo hago una entrevista... Al diputado César Vega. Que sí. Una opinión del tema que sea, ¿cómo van a sancionar a mí? Claro. Y digo, tampoco pueden sancionar a la persona, pero a mí. Bueno. A mí... Yo tengo que ver el programa que es en vivo, puede pasar cualquier cosa. Todavía que sea, bueno, digamos, un periodista que es de ese programa, ok. Si es un programa que promueve matar gente, no, cosas, ahí sí. Pero una entrevista es insólito. Es insólito, es una censura. Terrible. Entonces, estamos haciendo un lío bárbaro. Claro. Pero conté para darte un poco más. Bien. No precisas mucho. Bebés, unas lechugas. Sí, cómo no, yo me llevo muy bien con todos, con casi todos me llevo muy bien. A veces algunos palitos le doy. Buen día, César, dice, pregunto, si hablamos de achicar gastos, ¿cómo puede ser que están pidiendo funcionarios? Bueno, precisarán funcionarios para el BPS. Saludos, Nair. Espérate un poquito que quería ir a destacado de nuevo, a ver si lo podemos escuchar. A mi amigo, no, más vale lo sabe. Ingeniero, buenas tardes. Sí. Yo soy Alberto Lauricio. Sí. En la elección pasada fui delegado de sí. del PERI acá en Florida. Sí. Roberto Vaz me conoce. Sí. Ingeniero, yo le comento, uh-huh. yo le comento, le paso una información. Sí. Lo escucho dos o tres en su programa de Oriental. Sí. Le comento, dense una vuelta por el lago de Paso Severino, sí. que está en el río Santa Lucía, al norte de la represa, que queda al oeste. Al sí, este. Bien, bien, definido. Una APP casi. 5 de mayo. Dense una vuelta por ahí, va a encontrar que el agua, sí. al irse el agua, apareció la tierra, que era lo que había antes, y está lleno de una vegetación que yo estuve dando una vuelta y vi que lo comen ganado. Usted sabe calcular, usted es ingeniero, yo lo escucho, usted sabe calcular las cuadras, las hectáreas, todas esas cosas. Va a encontrar que hay vegetación suficiente como para hacer una buena camada de forraje. ¡Qué bien! Bueno, yo me voy a mover, sí, cómo no. ¿Cómo no? Ahora mismo les estoy avisando que vamos a ir solo hasta las 12:30. El día de hoy por Radio Oriental. ¿Para qué voy a llamar a este veterano? Porque después el veterano se empezó a achicar. No sé qué tan veterano, ¿eh? Don Mario Fernández, lo estoy llamando. Este hombre que me pidió todo. Después se dio cuenta que había metido la pata. ¡Lo estoy llamando, don Mario Fernández! Porque resulta que ahora los teléfonos son re chismosos. Le pasan el nombre de la persona, ¿viste? ¡Hola! Lo estoy llamando porque estuvo re mal. Venga, vos te preocupabas por mí. Acabo de escuchar en Buscadores que lo censuraron por la nota que te hicieron a vos. ¡Sí, claro! Con tema de la acabo salud. De pasar. Así que tanto equivocado no estaba. Algo peor mal que equivocado. Dedicate a lo del campo, pues no hables del tema de la salud. Acabo de escuchar el programa de Buscadores en este momento y están hablando de ese tema. Sí, claro, están hablando del tema. Te faltaron libros. No se trata de ordinarieses, como vos decís, como yo también. Si son ordinarieses, son. Me escuché en Buscadores, algo pasó. Vamos, sí, claro, que algo pasó, que hablé con ellos y le di todos los datos que no nadie sí, quiere hablar de la vacuna. No, escuchá lo que dijiste. No te puedo contestar, porque estás en algo que me parece... Vos, no escuchá lo que dijiste. Es un político, creo que como político... Tenés que respetarte a ti mismo y nosotros que te pagamos tu salario. No, vos no me pagas nada. Necesitamos un poco más de respeto, de credibilidad en los políticos. Ah, vos decís eso, pero mirá lo que dijiste recién. Realmente, si tus padres supieran que ibas a ser el tipo tan que sos ahora, te juro que abortaba a tu madre. Qué idiota. Yo he escuchado programas, pero vos te pagamos un sueldo como senador. Oh, no me pagas nada. Tienes que dar gracias a Dios. Hoy, sobre todo, el día de Pascua. Qué estupidez escucharte como te escucho. Bueno, muchas gracias. Ya no sé ni lo que pensar. No pareces un ser humano, pareces un idiota perfecto. Muy agresivo. Entonces, yo lo que digo es. Criticar, sí, sobre todo criticar lo que hacemos. La crítica personal tiene que venir acompañada de mucho argumento. Y eso da mucho trabajo. Por eso era que les iba a leer yo, y fíjense hasta dónde llego. Cuando a nosotros nos dicen muchas veces esa discusión que hay que dar, que no hay que dar, acerca de lo que debe o no debe de comer cada uno. Le digo, bueno, sos cristiano, no sos cristiano, en fin, ubicate. Vamos a los libros de historia, por lo menos, ¿no? Si en la Biblia... También es un libro de historia. Cuando yo voy entonces a Romanos y dice lo que comentaba recién con Pereira, no discutan, no discutan. Dice así, no discutan. Los que comen de todo no deben de despreciar a los otros. O sea, nosotros, los que comemos de todo, no debemos de despreciar a los otros. Fíjense qué vieja que esta discusión, ¿no? Está en la Biblia, en Romanos. 14. De igual manera, dice, los que solo comen verduras no deben criticar a los que comen de todo. Es más, dice, pues Dios los ha aceptado por igual. Ya no debemos criticarnos los unos a los otros. O sea, yo estoy totalmente en contra de lo que se hizo, hice todo lo que pude en contra de la vacunación, amigos. Si a usted no le sirve, pero no sean agresivos. Yo sé que ustedes hicieron muy mal en vacunarse, muy mal en vacunarse hicieron. Son 3 millones de uruguayos, pero no importa. Seguimos siendo tranquilo, tranquilo. Pero sí que hay que decirlo. Pero no criticarnos mal los unos a los otros, como dice Calla, no debemos criticarnos los unos a los otros, al contrario, no hagamos que por culpa nuestra, un seguidor de Cristo dice, no soy yo cristiano, pierda su confianza en Dios. Nuestro Señor me ha enseñado que ningún alimento es malo en sí mismo. Pero si alguien piensa que alguna comida no se debe comer, entonces no debe de comerla. Lo siento textual, ¿no? De la Biblia. No permitan que se hable mal de la libertad que Cristo nos ha dado. El reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien, lo que importa es hacer el bien, vivir en paz y con alegría. ¿Saben lo que decía mi viejo recontrateo? Era el viejo vasco, Ramón Pera, recontrateo. ¿Saben lo que decía siempre? Era más o menos así, decía, vivir en paz, ser feliz, vivir con alegría, hacer el bien a todo, vivir en paz y con alegría. Ese era su dicho. ¿Qué dice acá? Creo que él nunca lo leyó, pero era su dicho. Dice, más bien lo que importa es hacer el bien, vivir en paz y con alegría. Lapidario, ¿no? Gracias por ser como sos en todo caso. Pero cambiá, viejo Mario. Viejo Mario Fernández te puse. Capaz que sos de mi edad o seas más viejo, más joven, no me importa. Pero yo te puse así. Viejo Mario Fernández. Cambiá tu manera de ser porque hacía un rato me no escuchaba a alguien que me dijera tantas estupideces juntas. Realmente, si tus padres supieran que ibas a ser el tipo tan que sos ahora, te juro que abortaba a tu madre. ¿Qué? ¿Pero qué? Vos tenés que ser, yo con Serafín J. García te voy a decir, mándense mudar putos a la puta, no quiero esa bandija en mi rancho. Aguantarle los ecos a las penas. No precisa de culeros este macho. Metele una tantita nomás y seguimos enseguida. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino, teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-1671. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Bueno, justo andaba acá Mario, un vecino de visita, pero bueno, no le voy a dar mucha pelota porque, como siempre le digo, estoy acá atendiendo el kiosco. Imagínense que yo siempre me pregunto, ¿por qué se lee siempre lo mismo en la Biblia? Pues yo soy un cristiano medio cuestionador, ¿no? Entonces digo, ¿por qué siempre se lee lo mismo de la Biblia? Imagínate que acá dice... Porque muchos de ustedes yo sé que están pensando, pa, ¿dirá eso o no dirá eso? Sí, sí, no, no lo dice, sí. Y textual lo dice. Dice acá, la verdad es que toda comida es buena. Yo le pongo onda porque si no sería que la Biblia y que le hablaría así, mira. La verdad es que toda comida es buena. Ah, yo le pongo onda. Más abajo, en 15 de Romanos, dice... Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Para enseñarnos. Por ejemplo, los nicolaitas están de moda ahora, ¿no? No sé si sabemos lo que son los nicolaitas, pero están de moda. Cuando en el mensaje de la iglesia de Éfeso dice, lo que me gusta de ti es que odias a lo que hacen los nicolaitas. A mí esa parte me encanta. Porque yo también... odio lo que hacen los nicolaitas. De hecho, si alguien me dijera, peor ofensa para mí que la que hizo este veterano, es decir, sos un nicolaita. Ahí me ofendería mal. Mal. Mal, mal. Entonces, esa es la idea de país que yo tengo. De país, de nación, de comunidad, como decía ahorita. Comunidad. La comunidad es la pequeña comunidad, no la que uno puede armar más o menos, ya que estamos hablando de la Biblia, entre sus prójimos. Pero también es la comunidad el Río de la Plata. Es mucho más cercano lo que suceda en el Río de la Plata que, lamentablemente, en Ucrania. O en, no sé, qué otra parte del mundo, en Palestina. Ya que estamos hablando de la Biblia, digamos que los judíos no entendieron nada. Los judíos que gobiernan, ¿no? El sionismo, todo lo demás, no la minoría de los judíos, que son muy buena gente. La minoría de los judíos, que son muy buena gente. La mayoría no entendió un carajo. O sea, sigue corriendo miles de años de historia, pasarán y seguirán la misma. No entienden nada. Y así está el mundo, amigos. Iría entonces, para liquidar con el tema que había preparado a continuación de lo que había dicho, digo, con el siglo ETC, en su página 51, que hoy la alimentación es un arma política. Hoy la alimentación es un arma política. Por lo tanto, si plantas tus alimentos, si obtienes tus alimentos, hoy vamos a comer alimentos de acá. Nosotros de acá, si cosechamos los boñatos para comer los boñatos de acá. ¿Cuánto vale el boñato, la lechuga, la zanahoria? No interesa. Lo que es de acá. Si pensamos una sociedad en donde algunos, sí, claro, produzcan alimentos y otros no, pero que todos sepan producir esos alimentos. Porque cuando no tienes alimentos, es peor si no tienes agua, pero después del agua siguen los alimentos. Te arrodillas como un cagón, como un cobarde. Primero no te arrodillas, pero después que pasan unos días, te garantizo que te arrodillas. El informe parece destacar la necesidad mundial de entender cómo una cosecha sembrada se puede cosechar, consumir, y nadie pasará hambre hasta el otro año. El informe habla de la tecnología Terminator que amenaza la vida y la subsistencia de 1.400 millones de personas, cuya seguridad alimentaria depende de las semillas guardadas por los agricultores. Esto está en juego. Está en juego acá en el Uruguay en este momento. El informe habla de la nanotecnología y dice que la nanotecnología aplicada a la biotecnología puede ser terrible para la humanidad en ese y llegó el momento. Científicamente la nanotecnología incluye la química, la bioquímica, la biología molecular y la física. La biotecnología nos ha mostrado que teóricamente el ADN se puede mover de cualquier material viviente a otro. Científicamente era imprudente especular acerca de lo que se podía inventar. Hoy es científicamente imprudente suponer que algo no se puede inventar. Hasta hace poco se decía que hacíamos con determinada cantidad de neuronas y cuando llegábamos más o menos a edad empezábamos a perder a raudales. Por lo menos la conexión entre las neuronas. Hoy se sabe que no es así. Y eso depende del modo de vivir que adoptemos. Y ese modo de vivir, sobre todo cuanto más viejo estás, más tiene que ver con que sepas producir tus alimentos. Aunque no los produzcas, tienes que saber producirlos. ¡Mire! Anduvo gente de Montevideo por acá por casa y le decía a mi señora compañera en el día de ayer que andábamos para la quinta. Le digo, mirá lo que hizo la gente de Montevideo. Están haciendo el perejil y están todas las pisadas arriba del cantero. Yo digo, pero ¿será que no pueden entender la gente de Montevideo, de las ciudades, que se camina por el surco? ¿Vieron que los canteros tienen un surco de cada lado donde pisa la rueda del tractor? ¡El tractor puede entender! Pero no, es que capaz que me están escuchando. No se ofendan, por favor, no se ofendan. Un día vi un vendedor de semillas que además era ingeniero agrónomo y caminaba alegremente por arriba de los canteros. Se fue y el medianero me dice, ¿vio lo que hacía? Sí, le digo, caminaba por arriba de los canteros. Según trascendió en el medio francés Le Monde, la sociedad francesa se encuentra alarmada por la presencia de un agroquímico fabricado por la Syngenta. Lástima que hoy no puedo ir hasta la una. Lo que puedo hacer, Andrés, a ver, confirmámelo, es si me enchufo por Facebook, haces lo mismo que haces con el Torito de Vincent, si no, me sacás por Peri Radio. peri.org.uy, peri.org.uy o la app Periradio, y salimos hasta la una, porque yo a las 12:30 tengo que dejar porque arranca el fútbol. Imagínate que para nosotros los futboleros es impresionante un día como el de hoy. Lo más lindo que hay es ir a comer maní a una cancha y que mirar el partido de fútbol, te lo hacen el lío. Decímelo por acá por WhatsApp si podemos seguir. Me enchufo por a las 12:30 por mi Facebook César Vega y lo sacamos en Peri Radio, por donde está saliendo Oscar Alfredo Di Vincenzi, el Torito Di Vincenzi, de lunes a viernes en un programa imperdible que habla de esto que voy a hablar ahora yo. Habla de esto de 19 a 21 horas. La sociedad francesa se encuentra alarmada por la presencia de un agroquímico de la Syngenta en el agua. En nuestro país no solo normalizamos la presencia de agrotóxicos en el agua. Y yo le voy a decir que el clorotalonil, que así se llama, este producto ya publiqué todo en mi Telegram, está a la venta alegremente en el Uruguay. Clorotalonil, fungicida, cloronitrito, para antragnosis de la vid, la mancha de alternaria, el hongo, el moho gris de la hoja del tomate, etcétera. Y para colmo, en el Uruguay se vende combinado, se puede vender combinado clorotalonil más azoxiestrobina más ciproconazol. El ciproconazol, out, afuera, también. Es decir, es muy difícil de que nos podamos librar de todos estos problemas. Eso lo leí del 10 de abril, publicado en mi Telegram. Ahora me tengo que ir al 11 de abril. Así lo tengo. Leer sobre los agroquímicos del 11 de abril. A ver, acá está. 37 agroquímicos con potenciales daños, cancerígenos y genotóxicos. Atención. ¿Viste la, cómo se llama el bebé, Camilito? ¿Cómo se llama el bebé? Camilo, puede ser Camilo, puede ser. Mil Camilo. ¿Cuánto tiene Camilo? Mes y medio. Atención, papás. Y la hermanita de Camilo, chiquitita, tiene 2 años y algo. Atención, papás. Y todos los que sean más marxistas o más liberales, no me odien. Ni me tienen que amar tampoco. Pero escuchen lo que les digo porque yo de esto sé. Era el amigo que me puteó recién. 37 agroquímicos con potenciales daños cancerígenos o genotóxicos en frutas y verduras de los supermercados. Fipronil, yacinón, clorpirifos, carbofurán. Afortunadamente es en Lima. Claro. En Lima, Perú. Y yo le pregunté, ¿cómo estamos por acá? Porque cuando el representante nacional César Enrique Vega Ramón Pedagostini Macassini, ingeniero agrónomo de profesión, campesino en formación permanente y todas las bobadas más que digo, propone en su proyecto de ley que tengamos un laboratorio, que no lo tenemos. No lo tenemos. Ahí, sí, pero sí, Saray, sí, eso ya lo sabemos todo. No lo tenemos. Que nos diga qué es lo que está sucediendo en el Uruguay, en cualquiera de los mercados que vende fruta y hortaliza, o sin pasar por un mercado, porque solo en la UAM, como dije yo, no, porque eso es mentirse. Incluso dije que al proyecto de ley, ya lo dice, se sumó otro que quiso hacer cosas parecidas. Y yo dije, bueno, pero también hay que analizar los productos orgánicos. Porque digan que son orgánicos, ¿no se los va a investigar? ¡Ah, no! Entonces, 37 agroquímicos, acá cerquita, en Perú, que incluyen algunos muy peligrosos. Las cantidades de agroquímicos hallados, alimentos analizados, toda la gente que me tiene a mí, César Vega Peri en Telegram, ya tiene todos los datos. Hasta 247 veces el límite máximo permitido. Imagínate. Evaluados pimientos, cebollitas, tomate, apio, etc. En ají, en morrón, que es uno de los más peligrosos en Uruguay también, porque es un producto invernadero, hasta 13,5 veces el límite permitido, por encima del límite permitido. Para que una fruta o verdura deje de ser apta para el consumo, tiene que pasar, esto es como decirle a los pescaditos de allá del Río Negro, usted pescadito no pasa nada, porque UPM dice que no pasa el límite máximo de residuo LMR. Entonces usted, señor humano, humanoide, pigmeo, tampoco se queje, porque si no pasa el límite máximo de residuo de plaguicida, según la ley peruana o uruguaya, usted no se puede quejar del monitoreo de estos 27 plaguicidas. Si un día van a gobernar... ¡Ah, qué bueno que está esto! Espera que esta partecita está buenísima. En junio de 2021, la SENASA, que es lo mismo que se llama aquí, recolectó más de 700 kilos de envase de plaguicida abandonado de plástico en Lima. Las personas que están más expuestas son agricultores, por supuesto, pero el peligro alcanza también a los consumidores por el uso indiscriminado de plaguicidas, de los millones que en este momento en el Uruguay está líquido por acá, no tengo más tiempo. Voy a otro, a ver. Wow, este es muy importante, este es muy importante. 12 del 4. Ah, no, me lo pasé yo mismo, lo dejé último en mi Telegram para poder tenerlo a mano porque yo sabía que el programa era corto. Acá está. ¿Quién es? Pare, porque precisa presentación. Fernando Andach. ¿Por qué no puede hablar Fernando Andach? Una eminencia en el Uruguay. ¿Por qué no puede hablar en los radios, canal de televisión? Porque explica mejor que César Vega todo esto que pasó con las vacunas. Con las vacunas fuimos engañados, fuimos jodidos, fuimos burlados. Toda la humanidad. Miles de millones de seres humanos, nos comimos la pastilla y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pero peor es no darnos cuenta que por suerte de los 3 millones que se dieron la primera dosis, ya solo 750.000 se dieron la cuarta en Uruguay y ya solo menos de 200.000 se dan la quinta, bastante menos. ¿Por qué? Porque hay cientos de muertos por vacuna, son cientos de muertos por vacuna, haciendo reglas de 3 con lo que sucedió en Estados Unidos y en Europa, que ellos sí llevan las cuentas, nosotros no, y hay miles, pero como unos cagones, como unos cobardes, muchos papás de esos niños, tendrían que haber hecho un quilombo gigantesco, pero no, acá la hacemos toda la uruguaya. ¿No ven lo que está sucediendo con la reforma de las jubilaciones? ¿No ven lo que está sucediendo? Es a la uruguaya. Y nosotros tenemos que entender el que es político, caso yo pido para ser representante, yo también tengo que entender cómo somos los uruguayos, que el que lo expresó más claramente y por eso llegó 2 veces una tras la otra, estaba Le Vázquez. Y lo entendió perfectamente Hudson en la tierra purpúrea. Bueno, cada pueblo es como es. Nosotros para este asunto somos así, bueno. Tiene sus cosas positivas ser así también. Tiene sus cosas positivas también. Esto es lo que decía Fernando Andach en esa reunión en contra de UPM y de los contratos secretos de la cual participé, de Movimiento Uruguay Soberano, para el que estamos juntando firmas en nuestra sede de Eduardo Acevedo 1466 frente a la universidad. La situación es una conspiración y no se puede permitir, ya que hablamos del agua, que es la transparencia, que el Estado se vuelva opaco, se vuelva secreto, porque de ahí solo puede salir la perdición de la democracia, junto con el debaticidio, la muerte del debate, desde la pandemia así llamada, hasta ahora, con el desastre de los recursos naturales, lo que hay como denominador común es el silenciar lo único que importa, lo único que importa, y es precisamente aquello de lo que no se habla. Lo que tenemos que hacer al salir de acá es multiplicarnos. La forma de resistir, como bien decía el compañero, no es tirar una molotov, poner una bomba, no, sino usar lo más poderoso en el mundo, que son los signos, que es la comunicación. Si nosotros no nos hacemos cargo de comunicar esto y nos perdemos en dualismo, ¿verdad?, que es mejor el Estado de lo privado, esos dualismos son los que nos liquidan, ¿verdad? Peñarol, Nacional, izquierda, derecha, hace rato que no hay izquierda derecha. El que no lo ve es porque los medios no lo dicen y siguen alimentando esa agenda gratuita, reduccionista, que nos jibariza la cabeza y nos tetaniza la mente. Eso fue lo que nos pasó en la pandemia. La mente fue tetanizada, paralizada, por la repetición absurda de que había un monstruo que iba a devorar a la humanidad. No pasó. Lo que sí hay es un exceso de mortalidad después de la vacuna, de lo que no se habla jamás. Nunca van a oír en ninguna radio, en ninguna tele, a que se venga hasta el 20% de mortalidad. Eso no está bien. Ni en Nueva Zelanda, ni en Israel. Entonces. Buenísimo, ese es. Mira, para no entender. La Universidad de la República, que muchos respetamos, pero que no se anima a dar todos estos debates. Nuestra universidad está muy infantil, muy adolescente, muy pagona también. Cobarde. A ver, el método científico está valiente. El método científico dice, vamos a discutir esto. César Vega propone discutir esto. Por ejemplo, puede ser cualquier cosa, tipo el veneno llamado meloxicam produce muertes. Meloxicam de atrogenia. Meloxicam. Dos agroquímicos que dice César Vega. La vacuna que está cuestionando César Vega. ¿Es ingeniero agrónomo? ¿Puede hablar solo de agroquímicos? No. Él conoce el método científico. El método científico arranca con la observación. Se le pegan cosas a la gente que se dio esta vacunita. ¿Por qué motivo se discute después? Se le pegan, sí, acá está. Acá está. Se observa. Se observa eso. Ahora, después arranca el discusión por qué es. Pero cuando uno dice no, no se le pegan porque es grasa. Bueno, entonces la diputada, la secretaria, el diputado Coso, ¿no? Siempre estoy a punto de decir el nombre porque sería tan relevante que todas estas persona, ¿ustedes les parece que es verdaderamente insignificante que a un porcentaje importante de seres humanos les puede aplicarse, porque ahora se viene con los agroquímicos tóxicos, lo mismo, nanotecnología del hidróxido de se está aplicando en agroquímicos tóxicos? Los Chentrail, que ayer pasó por acá por Punta Espinillo, ya está la documentación, también está usando nanotecnología de otros elementos químicos, como aluminio, mario. Entonces, usted primero discute y dice, sí, usted tiene razón. Y esto es nuevo, novedoso, único. Es así, vamos a discutir por qué es. Eso es el método científico. César. El Gramoxone, Paraquat, a la venta en Uruguay, produce Parkinson. Bueno, discutir eso científicamente sería estúpido. Ya está comprobado. Ya está comprobado. Por lo tanto, tendríamos que dar la instancia publicitaria para que muchos ingenieros agrónomos se enteraran. Y propusieran conmigo, que también soy ingeniero agrónomo, la prohibición. Funciona así de fácil, amigo. Hay que darle tanta vuelta. Buen día, hermano. Dice un abrazo fuerte de estos campesinos que no nos damos por vencidos desde allá de la capilla. Gracias. Hola, yo otra vez, Marga. No permitas que este no va a hablar, así llámalo a ver si te lo dice, porque el señor no me atendió el teléfono. A mí me gusta desafiar a la gente que dice algo que es negativo sobre mi persona. Yo lo llamo inmediatamente lo llamo. a ver si aguantan, porque si no es bastante fácil criticar a una persona. Otro que dice acá, perdón si me enojé, dice, bueno, está perdonado. Muy bien, amigos, a las 28 minutos. Estamos liquidando el programa por el día de hoy. Arranca Radio Oriental 770M con su transmisión de fútbol para acompañarlos durante toda la tarde. Para mí ha sido un verdadero honor poder llegar a través de estas ondas hasta ustedes. Compartan o no lo que estuvimos diciendo, por algo se quedaron hasta que este programa estuviera terminando. Muchas gracias a todos, gracias a los operadores que nos están acompañando ahora mismo en Radio Oriental y más tarde en Radio Nacional. Hasta luego.